Tengo por mis fallos poder hacer. A ver si podéis subir un poco el bajo. Y bajáis un poco la guitarra. De Mérida.